la frase, la Magnolias. Ahí voy, dame más letras. Petroamérica, San Pablo, San Pablo, San Pablo, Guiñazú, Los Pinos, tranquilo, Los Pinos, Barrio General Busto, Barrio Firpo, Barrio Talleres, Villa Corina, San Pablo, Poeta Lugones, Barrio Patricio, Villa Corina, Villa Salay, La Francia, La Magnolia, Los Bulevares, Chacabuco, no, el Bajo Pueyrredón, Nueva Italia, Barrio Jardín, oh mami. No me dejes solo. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no mames. Que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir. Palma, palma, palma. ¡Oh, oh, oh! ¡Pare, bala! ¡Opa! Centroamérica, empalme. Villa Marta, Las Palmas, Las Palmas, Barrio Talleres, Güemes. Oh mami, tú me has dado la vida que tengo, pero siempre voy malo contigo. Tú me diste a mí todo bueno, pero yo para ti fui un maldito. Solo que yo quiero curar de tu herida. Ay, no, no, no, no mames. No me dejes solo. Oh, oh mami, que no puedo beber. Palmas, palmas, palmas, palmas. Villa Corina, Centroamérica, Hortensia, Jofre, Jofre, Jofre, Oña. Oh mami, un amor que no supo entenderte, que arrastró y me dejó de tu vida, y después de vivir mil fracasos, comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como un ave, porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante, y el amor se llevó mi alegría. Ay, no, no, no, no mames. No me dejes solo. Oh mames, que no puedo beber. Los Bulevares, Bulevares. Kilómetro 8, kilómetro 8, guarda con el Bulevares. Kilómetro 8. Mañana, no. Hasta Córdoba. Santa Fe, no, sí, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero. Salta, salta, salta, ahí va. Ay, no, no, no, no mames. San Pablo. Recordando todo.